Cuando te encontré, fue tan inmediato como un cazador, directo hacia mis labios, te acercaste más. Me enredé despacio sin nada que perder. Esa noche bailamos. Qué noche de calor, la tentación me corta la respiración. Que nunca salga el sol y se detenga el tiempo. Quiero. La gente poco a poco se marchó. De pronto solamente éramos dos. Y te acercaste y me besaste. De la pista a la habitación. Tiki, tiki, tiki, ta. Y mi corazón como loco se acelera. Tiki, tiki, tiki, ta. Quiero ser la historia con la que despiertas. Encontrar, paciente en el mismo lugar, volvemos a empezar. Es una historia sin final, jugamos a intentar ser como dos extraños, no existe nada que perder. De nuevo bailamos. Qué noche de calor, la tentación me corta la respiración. Que nunca salga el sol y se detenga el tiempo. Quiero. La gente poco a poco se marchó. De pronto solamente éramos dos. Y te acercaste y me besaste. De la pista a la habitación. Tiki, tiki, tiki, ta. Y mi corazón como loco se acelera. Tiki, tiki, tiki, ta. Quiero ser la historia con la que despiertas. Pégate un poquito más. Tic, tac, tic, tac. Que la noche está terminando. Pégate un poquito más. Good morning.